existe solo cuando estoy lejano, atrapado, pasándome película, película. Si te acercas a la masa, se separa. Entonces, haz la...